Radio del Clara. La agenda de la semana. Mañana, martes de carnaval, haremos el desfile junto a los niños del Peralejo y Santa Quiteria. Terminaremos bailando en el campo de fútbol. El tema de nuestro cole es arte y cultura de Europa. El carnaval está relacionado en su origen con las cosechas, la fertilidad de la tierra y la necesidad del buen tiempo para el cultivo. ¡Feliz carnaval! Os esperamos a todos con vuestro disfraz.